¿Qué tiene mi hijo feo que yo no lo veo? Refrán popular. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te incorporas a este radioblog a www.susurrandoatusueños.es. Bienvenido y buenas noches si estás en cualquiera de las emisoras de radio que sintonizan con Susurrando a tus Sueños. Ya estés en Tenerife y sean las 9 de la noche si estás en Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada. Para la comarca nordeste de Tenerife y además los primeros que están con nosotros desde casi el principio, llevábamos muy poquitos programas. Un abrazo fuerte a esa maravillosa zona y a esos maravillosos compañeros dirigidos por Teddy Fernández. Igualmente son las 9 de la noche para ti si estás en Radio Norte Tenerife en el 105.5 de la frecuencia modulada para el Valle de la Orotava. 11 de la noche de este martes. Si nos sintonizas en Onda Tenerife y a través de toda su red de frecuencias moduladas, ...89.8... ...93.6... ...99.0 para el área metropolitana, 100.0 para la zona sur y 100.5 para el Valle de Güímar. Si estás en Madrid, para ti son las 12 de la noche y nos sintonizas o en Roca FM o en Free FM Madrid, 100.9 y 98.2 en la frecuencia modulada. Un abrazo también si estás online a través de Onda Ocio desde Logroño. Ya sea en cualquier punto del dial, ya sea a través de la radio de toda la vida, ya sea online, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Susurrando a tus sueños. Magia en forma de radio, radio en forma de magia. Hoy nuestro programa se llama Inversiones. Y no es que vayamos a hacernos ricos ni nada de eso, sino que un muchachito de 10 años que acaba de cumplir años me pidió que hiciera un programa de versiones. Oye, papá, ¿por qué no haces un programa de versiones? Y bueno, como regalo de cumpleaños y como buen padre que se le cae la baba con sus hijos, pues cumplo mi palabra. Pero claro, él en realidad quería que yo hiciera este programa de radio de versiones para escuchar una que le gusta a él. Dice mucho lo mayor que soy cuando la versión que le gusta a mi hijo, el original, la usabas para meter cuñas de muchísima marcha cuando trabajábamos en la radio. Originalmente era una canción cubana que después le ha dado un ritmo distinto. Por supuesto, el ídolo de la gente joven, Cardi B, Bad Bunny y toda esta gente. Now I like that

queda. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada queda, poca ternura y alguna vez haciendo una locura. Beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas. A mí esta canción cuando era niño me encantaba, el original, cantada por una de esas divas de los años 70 que se oía en los cassettes de mi casa. Hacemos un pequeño parón en las versiones porque tenemos dos deudas pendientes. La primera ya la solventamos, la primera canción de este programa, esa versión de I Like It Like That, para ese pequeño Ignacio. Y también cumplió años esta semana una muy buena amiga de la juventud. Bueno, más que buena amiga, de esas personas que coincides mucho en la vida. Como los ángulos convexos que se tocan pero nunca llegan a tener mucha relación. Pero sin embargo seguimos manteniendo mucho cariño. María Morales, que cumplía 25 años o algo así. Ay, Nacho, muchas gracias. Me hace mucha ilusión eso de una canción dedicada. De Freddy me gustan casi todas. Tiene una versión de Échame de Menos que me encanta. Gracias también por verme con tan buenos ojos. Nos vemos pronto, pues ojalá que sí. Ojalá que nos veamos pronto. Imagínate que puedo mentir y se me escapa que te quiero. Imagínate que tengo el poder de volverme más sincero. Imagínate que puedo seguir en mi puesto de trabajo. Imagínate que puedo despedir a todos tus abrazos. Imagínate que nos sobra amor y tú y yo lo regalamos. Imagínate besos a color en un papel colorado. Imagínate que el mundo va al revés y yo a tus brazos. Que empiece el baile, que tengo tu Caribe en Buenos Aires, que tengo los anillos y el enlace, que que tengo reservada la emoción. Que empiece baile, que vi tu lencería y ese encaje. Que tengo conocerte por delante, que tengo repertorio en tu lugar. Échame de menos, échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, solo si te vas. Hoy te voy a besar con todas mis ganas, con todas mis fuerzas. Hoy te voy a dejar después de haber sido un poquito poeta. Hoy te voy a dejar que vuelvas a verme llegando a tu meta. Hoy te voy a tratar con todo el cariño del mundo en la lengua. Hoy te voy a llevar a todos los mares de otros planetas. Hoy te voy a quitar toda la ropa que tenga etiqueta. Échame de menos, échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, solo si te vas. Tengo el trayecto marcado y directo a tu boca de metro. Tengo elegidas todas las zonas que quiero tocar. Échame de menos, pero si te vas. ¿Cómo voy a hacer para organizar todas mis noches de bohemia y de ilusión con una bajita plateada? Cántame, me dijiste, cántame, pero en soledad. Échame de menos, échame de menos. Échame de menos, échame de menos, échame de menos, échame de menos. Muy fácil, va. Échame de menos, échame de menos. Solo si te vas. Que empiece el baile. Que tengo mi Caribe en Buenos Aires. Hoy voy a quitarte la ropa, toda la que tenga etiqueta. Freddy Leis, fantástico concierto el que dio hace pocos en Tenerife. Y desde luego un artistazo. Échame de menos, pero en soledad. Susurrando a tus sueños, otra deuda pendiente es con otra María, que nos escribe habitualmente en nuestro blog y a nosotros nos encanta que nos escriba y nos encanta luego leerla en antena. Y además cada vez que nos lee, nos escribe algo maravilloso, además nos pide una canción, todo fantástico. Tú puedes hacer lo mismo en www.susurrandoatusueños.es. A través de nuestros perfiles en las redes sociales, que lógicamente son Susurrando a tus Sueños, o a través de la emisora donde nos sintonizas en su perfil y ellos nos dan el debido traslado en modo, tiempo y forma. María nos decía, cada semana Susurrando a tus Sueños va por nosotros, sus oyentes, sus fans, dedicándonos buena música y textos. Y como fan del programa, me sigue sorprendiendo y emocionando que Ignacio tenga la generosidad de poner voz a mis pensamientos. Enhorabuena por la proyección del programa, enhorabuena por ser fiel a tu sueño y luchar por él, porque las cosas, cuando se hacen con pasión, cuestan menos, pero cuestan. Cierto, y proporcionalmente al número de los admiradores, crece el de los envidiosos. Por eso, Vuela Alto, de Julio Iglesias. Gracias, Ignacio. Hoy va por ti. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Para mi gusto, uno de los mejores artistas que versionan es Joe Cocker. Consigue ponerle a las canciones un toque muy personal, casi como si fueran de él. Hay muchísimos ejemplos y este no lo conocía y lo descubrí hace un par de semanitas. Y me encanta. Un clásico de Bob Marley en la voz negra de Soul de Joe Cocker. Could you be loved? ¿Podría ser amado? Claro que sí. Susurrando a tus sueños hoy, especial In Versiones. Don't let them fool you. Well, even Cactus Creel. Got the mind of our own, so go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone in the darkness that must come out to light. Una de las cosas más sorprendentes de las versiones musicales, sobre todo de las versiones bien hechas, de las versiones hechas con el corazón, es que puedes cambiar no solo el ritmo de la canción, sino que puedes pararte a pensar en ella. Hay canciones que te resultan triviales y que van más directamente a los pies que a la cabeza, y por supuesto mucho más a los pies que al corazón. Y cuando les cambian el ritmo los artistas que la versionan, escuchas por primera vez la letra y descubres que es profunda, que es intensa y que hasta a lo mejor no es tan alegre como tú creías. Bebe, te redescubre esta canción. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe mi vida, les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido. Cambiaré. ¿A quién le importa? quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar. Ahora me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. Ese es el final lógico. Bebe con ese A quién le importa de Alaska. La verdad es que lo de las versiones es curioso, porque cuando hay alguna canción que te gusta especialmente y te dicen que la has versionado, pues pones cara así como el... con la cara esa que tiene el emoticono cuando está un poco suspicaz, con la boquita doblada hacia arriba, hacia la derecha. Te quedas con cara como a ver cómo va a ser esa versión. A mí me encanta la música italiana, lo sabes, porque la ponemos mucho por aquí, herencia de mis hermanos. Y cuando me dijeron que mi canción italiana favorita, que además no es precisamente de mi artista italiano favorita, pero sí es mi canción italiana favorita, como es Ancora, la había versionado Ana Belén, puse cara de... Luego oí la versión y he de reconocer que no estaba nada mal. ¿La escuchamos? Susurrando a tus sueños. En www.susurrandoatussueños.es y en tu emisora favorita. La noche y no me duermo, no te me irás del pensamiento. A veces hablo a los espejos, por eso saben mis secretos. Viví en la cara oculta de la luna, equivocadamente hasta encontrarte. Y cuando más te quiero, siento que te pierdo. Oh, Hola, soy Roberto. Yo soy Isidro. Y somos Tennessee. Y queremos mandar un fuerte saludo a quién, ¿eh? Pues a todos los oyentes de Ignacio de la Vega. Ya sabéis, un fuerte abrazo, un beso y mucha salud. Salud, salud, jingle bell, jingle bell. Chao. Especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus Sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. And the night Con ese toque especial irlandés, The Corrs interpretaban y versionaban esta canción Everybody Hurts, todo el mundo hace daño. En el primer especial de Susurrando a tus sueños de versiones escuchábamos la versión que del mismo hacía Joe Cocker en esta canción. En esta ocasión nos hemos ido hasta Irlanda. Está sintonizando www.susurrandoatusueños.es en nuestro radio blog o en tu emisora favorito. Y vamos a llegar a las en punto, vamos a llegar a una hora de radio con este temazo. Everlasting Love, U2, hace muchísimo tiempo, versionando un gran clásico. Esto es Susurrando a tus sueños, hoy, in versiones. They go. I went away just when Everlasting Love en versión Bono y sus muchachos. Uno de los grupos más radicales, bueno, más radicales, más de los 80, y el nombre era muy de los 80, Parálisis Permanente. Hoy no podría estar admitido este nombre, de hecho ya hicimos un programa con lo políticamente incorrecto. Tenía canciones como Quiero ser una santa, Quiero ser santa, Nacidos para dominar, Autosuficiencia. Hizo una versión interesante de David Bowie con su Heroes. Esta se llamaba Héroes, claro. Bueno, muy ochentera. Y bueno, algunos pueden pensar que destroza la canción de David Bowie. Creo que honestamente tendrían un poquito de razón. Esto es Susurrando a tus sueños. Esto quizás no destroza tanto. Una canción muy curiosa. Pentatonix especializados en hacer doo-wop, en hacer canciones a capela. A blessing, yeah, in every situation in heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on a darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me want to savor every moment slowly, slowly. Cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, but then the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, see. Discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can move forever cuando esté contigo. Bailalo, pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me Susurrando a tus sueños, especial inversiones. Hoy es nuestro tercer programa desde que empezamos allá por 2015, que dedicamos a las versiones más originales, más raras, más distintas, de todo tipo de canciones, incluso las de verano, como esta. Antes escuchábamos una gran canción versionada de una forma regular, ahora hemos escuchado una canción un poco regular versionada de una forma maravillosa. I'll Never Fall In Love Again, la versión de Barr Bacharach, susurrando a tus sueños. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. Fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Tell me what it's all about. 'Cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. Fall in love again. Oh, I never fall in love again. Nunca, nunca, nunca, nunca me volveré a enamorar. Y nunca, nunca, nunca, nunca lo cumplimos. It's been 7 hours and 15 days since he took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. And since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I could eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, said nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you. Like a bird without his song. And nothing can stop these lonely tears from falling. Oh, tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every boy I see. said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Flowers that you planted, Mama, in the backyard, they all died when you went away. I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. No dejes los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales, cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663, Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, he steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget the Ruby song. Streets, and both are streets of shame, both dirty, both me. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, he used to cry. I said, I love you like the stars above, I love you till I die. And there's a place for us, you know, the movie song. Time was wrong. talk like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you in the way we used to be. And all I do is keep the beat, the band company. And all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find a convenient street light, you step aside of the shade, says something like, you and me, babe, how about? Uno de los grandes clásicos de Dire Straits, ahora en la versión de Los Killers. Fantástico grupo con unos temas buenísimos, sobre todo para correr. Yo lo tengo en la lista para correr, pero de vez en cuando tienen canciones tan maravillosas como esta. Y esta es 10,000 Maniacs, con su versión y su forma de ver el More Than This de Roxy Music. I could feel. No. los clásicos, otro de los clásicos y otro de los motivos por los que normalmente se versionan las canciones es para darle un toque más nuevo a lo que ya se hizo. No siempre se consigue, pero siempre se intenta, desde luego. Susurrando a tus sueños, hoy in versiones. Seguimos suavizando el tempo, esto es Susurrando a tus sueños, sintonizándonos en www.susurrandoatusueños o en tu emisora favorita, siempre mejor, de noche, por aquello de susurrarte mejor, que hubiera dicho el lobo de Caperucita. No nos malinterpretes, don't get me wrong. Una hora y 26 minutos de esta noche, con calma, contigo. Antes estábamos escuchando a Bunbury versionando un clásico de los años 70 y ahora vamos a escuchar a Andrés Calamaro versionando un clásico de Bunbury. Este homenaje que le hicieron los artistas de los dos lados del Atlántico a los héroes del silencio, y a Andrés Calamaro le tocó Maldito Duende, el primer gran éxito del grupo Maño. Hay canciones maravillosas con letras maravillosas, pero que no conectan con tu generación. Sin embargo, luego cuando se versionan te sirven hasta para correr y hasta sobre todo para animarte y para recuperar la confianza en ti mismo. Este tema originalmente es el dúo dinámico Resistiré. Esta versión de Porretas es muy, muy, muy interesante. La letra sigue siendo la misma. La fuerza, un poquito más. Otro de los grandes versionados a lo largo de la historia, sin duda, es The Boss. Para eso es el jefe. Bruce Springsteen tiene en sus espaldas muchísimas versiones que le han hecho de canciones suyas. Él también ha hecho, pero sobre todo le han hecho muchas y grupos muy importantes y sobre todo grupos señeros en momentos puntuales, como podía ser Frankie Goes to Hollywood en los años 80, que versionó este Born to Run. Ride the mansions of glory and my suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel fuel injected and stepping out over the line. Oh, baby, this town looks a bones for your back. It's a death trap, it's a suicide rap. You've got to get out while we're young. Just wrap your legs around these velvet hips and shut your hands, got my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop, baby, we'll never go back. Oh, will you walk with me out on the wild?

triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez. Los lunes versionaban esta canción de Tequila, el gran clásico de Tequila, que además también fue banda sonora original de la película Al otro lado de la cama, un pelotazo de taquilla ya por finales de los 90, que tuvo también su segunda parte, me parece. Los dos lados de la cama, sí, los dos lados de la cama. Estoy susurrando a tus sueños. Estamos terminando, seguimos disfrutando de esta noche lluviosa, por lo menos aquí en Tenerife. Fall, I will catch you, I'll be waiting time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through. the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting time after time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting time after time, time after time, time after time, time after time, time after time. No es casualidad que sea de los cantantes más versionados de España. Ni es casualidad que las nuevas y buenas generaciones quieran versionar sus canciones. Escuchábamos a Ismael Serrano al principio del programa y vamos cerrando con los Pablos, López y Alborán, cantando al maestro Sabina, recordándole y homenajeándole. Peces de ciudad. Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la calle Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. ¿Quién dice que fui yo el primero en olvidar? Cuando en un si bemol de Jacques perdido en la punta de Amsterdam, en la foto a Nueva York da más sombra que el olivo. De la libertad, pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar, no dejan reír. Y en el coro de Babel desafina un español. Más ley, no hay más ley que la ley del tesoro, las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de no, de un no te quiero creer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, que sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan sumarios que endilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad, de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin mar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, y al pecado una página web. En Kumala comprendí que al lugar